Es la coordinadora del área de las juventudes de la Municipalidad de Concordia, Sabrina Mazariche Parodi, que la tenemos acá con nosotros para hablar justamente de todas las actividades. ¿Cómo estás, Sabrina? Bueno, buenos días, Pablo, buenos días a toda la audiencia. Mandarle un saludo grande a Mariana, también, la productora. Así que bueno, acá estamos en este septiembre, que es primavera, digamos, pero por más que el tengamos... El mes de los jóvenes. Es el mes de los jóvenes. Ahí está. Bueno, igual, mucho trabajo tuviste este año con los jóvenes, ¿no? Sí, sí, la verdad que empezamos desde principio de año. De hecho, la primera reunión, digamos, es anecdótica, siempre la contamos, fue en febrero. Mirá. Tuvimos la primera reunión a fines de febrero, la primera reunión ampliada con todo el equipo que dispuso el intendente Enrique Cresto para trabajar con ECU específicamente. Así que bueno, ahí planificamos todo este año que iba a estar colmado de actividades tanto culturales como deportivas y que íbamos a ir articulando con los jóvenes, en este caso con ECU, que es como la organización estudiantil histórica de nuestra ciudad. Bueno, ahora entramos en lo que es las actividades de los festejos de los estudiantes, las carrozas, que está tan instalada en los concordienses. Buenísimo lo que está pasando, ¿no? Sí, son casi 2 meses de trabajo de todos los chicos en los galpones del predio de la ex estación norte, así que estamos muy orgullosos y bueno, los felicitamos de parte de todo el municipio, porque todo ese trabajo que veníamos haciendo en conjunto tiene, digamos, ese resultado final, que es el trabajo en sí, de lo que más importa, que son de todos los estudiantes. Como te comentaba antes, es un año que es histórico por la cantidad de escuelas que están participando. Claro, habían dicho que era un número importante. Un número importantísimo, por eso tuvimos que reacomodar y planificar todo de nuevo, porque la verdad que veníamos con un número del año pasado y este año es totalmente, digamos, mayor. Así que, bueno, tiene digamos, ese tinte de inclusión y de participación que es tan importante, porque se suman escuelas que nunca habían hecho carrozas. Eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Esto que me contaba fuera del aire, mezclarse escuelas con escuelas. Escuelas con escuelas que por ahí antes no se juntaban, no nos juntábamos, porque creo que es un mea culpa también de todos los concordenses, porque pasamos todo por esta época, de por ahí alguna rivalidad o lo que sea, por ahí que éramos de distintos barrios, que ahora los gurises tienen otra mentalidad mucho más abierta. Entonces, por ahí se dieron juntes, digamos, de escuelas muy... con unas realidades sociales hasta diferentes. Sí, eso está bueno. Así que, y trabajaron todos a la par. Hay un equipo que trabaja desde el municipio, que tiene que ver también con seguridad, con salud, todo el tiempo en los galpones. El estado municipal presente ahí es muy valioso, ¿no? Uno, más allá de que los lugares donde están hoy también es cedido por el municipio, esto es decir, la seguridad, marcándola como prioridad, la verdad que está... Que ustedes estén presentes constantemente me parece sumamente importante, ¿o no? Sí, y una transformación también que se fue dando en estos últimos años. Por ahí hablábamos ayer que tuvimos la visita de la TV pública a los galpones. Con los chicos me contaban un poco, me preguntaban de historia a mí, por ahí de lo más, digamos, hace 10 años, por ahí que yo terminé la secundaria y me preguntaban cómo era en mi época. Entonces yo les decía que en mi época teníamos galpones privados, seguro, que desfilábamos por ahí por calle Garriga, no teníamos un lugar en específico, otras desfilamos por calle Entre Ríos. Entonces esa transformación que se ha dado con la fiesta del estudiante en general, entendiéndola, digamos, desde los desfiles hasta, bueno, el armado de las carrozas previo, los desfiles y la fiesta del 21, es una transformación que se dio en conjunto, digamos, con el... Es la impronta que impuso el intendente Enrique Cresto. Es decir, vamos a trabajar en conjunto ya desde el lugar donde van a realizar las carrozas, que es cedido por el municipio. Y después en la convivencia, que tengan tanto seguridad como salud, para que puedan realizar tranquilamente los trabajos, ¿no? ¿Y cómo viene? Ya arrancaron los desfiles, ya pasaron. Bueno, yo te contaba que estuve leyendo esta ballena, haciéndole un homenaje a Lara San Juan, mezclándolo con los ambientes. Que bueno, hay mucha conciencia, ¿no?, de los pibes hoy, para mostrar primero cuestiones que son delicadas, pero también la inclusión, el tema del cuidado ambiental, ¿no? Es importante eso. Sí, la igualdad social, digamos, también. Hay muchos tópicos que por ahí tocan las carrozas, que es lo importante, ¿no? De decir que quede un mensaje para los gurises y para todo el público que va, que hay uh-huh. también mucha familia, público en general, uh-huh. porque la fiesta del estudiante es de todos los concordienses, así que hay muchos mensajes muy buenos, por ahí la categoría humorística, que es la que tiene más sketch, uh-huh. Terminan haciendo, dando algún mensaje de yeah. igualdad, de yeah. no a la discriminación. Así que en ese lado es buenísimo uh-huh. que haya esa apertura mental por parte de los gurises. Uh-huh. Y Sabrina, ¿cómo siguen las actividades? Porque recordemos que el punto emblemático es el 21 de septiembre, que tienen el baile la noche anterior, que tienen la serenata, me dijiste que cambió un poco la modalidad, y está bueno esto porque a veces generaba algunos cuestionamientos de los padres. Uh-huh. ¿Cómo seguimos ahora con las actividades? Bueno, hoy tenemos desfiles, hacemos extensiva la invitación a toda la comunidad. Hoy hay desfiles uh-huh. de la categoría alegórica, mañana la categoría humorística y vuelve el domingo a la categoría alegórica. Uh-huh. Y está planificado en este trabajo, digamos, en conjunto, que también hacemos con la coordinación de eventos, con uh-huh. la dirección del Parque Central. Es todo un equipo que nos vamos reuniendo periódicamente con los chicos y vemos todos estos detalles. Uh-huh. Por ahí las cuestiones climáticas están sobre la mesa. Sí, sí, sí. Así que está planificado que puedan desfilar lunes, martes y miércoles. Uh-huh. Pero bueno, lógicamente por cuestiones meteorológicas vamos a ir viendo a ver hasta uh-huh. dónde pero se por puede lo pronto hacer. Este fin de semana. Este fin de semana desfile. Así en que, el caso que haya lluvia, estaría todo cerrado. Exacto. Sí, uh-huh. sí. Entonces es importantísimo, como nombraba anteriormente, el acompañamiento de la familia. Uh-huh. Hay mucho madre, padre, uh-huh. abuelo, abuela, que acompañan a los chicos. Así que bueno, en este trabajo también hacemos en conjunto con las instituciones educativas, mucho uh-huh. docente, directivo acompañando. Qué bueno eso, que uh-huh. es muy importante, uh-huh. porque como decíamos, si bien nosotros entendemos que el Estado municipal tiene que estar presente para fortalecer la fiesta del estudiante, tienen que participar todas las instituciones, tienen que trabajar los gurises activamente, que esta comisión de ECU, también felicitar a la comisión de ECU, que son 20 gurises de 16, 17 años que están trabajando a full para que otros tantos puedan disfrutar de la fiesta del estudiante, así que bueno, como este 21 que también se va a realizar la fiesta en el Ferro. Uh-huh. El clásico Ferro. Bueno, la serenata me dijiste que cambia un poco de cambio de modalidad. Hay un cambio de modalidad en la serenata, según lo que nos comentaban los gurises, que no hay más ese traslado en colectivo, en camión, todo eso. Las casas de los profes, escuela, ¿no? No. Ahora se reúnen todos en una casa de alguno de ellos, así que a pasar, digamos, a recibir la primavera y el Día del Estudiante, y posteriormente, ya el 21, ya se empieza desde temprano, 19, 10, 20 horas, el ferro, que también es importante, que estamos acompañando desde el municipio con no solamente una banda que viene a nivel provincial, que va a venir a tocar, sino también en todo lo que tiene que ver con sonido, iluminación, es todo un acompañamiento. Bueno, ahora hay tribunas, uh-huh. para quienes quieran ir a ver hoy los desfiles, hay tribunas que nunca había visto. Era en el llano. Uh-huh. Ahora hay tribunas también, que fue un aporte también desde el municipio, así que son muchos condimentos que se van dando para que este año la fiesta del estudiante sea inolvidable, y es lo que nos van comentando los chicos que así está haciendo. Qué bueno, ¿no? Porque no se olvidan más. Y si vos lo tenés todo aceitadito y sale todo bien, es mucho mejor, ¿no? Qué bueno esto de decir la participación de las escuelas. Pero si yo te pregunto los números, ¿no? ¿Qué cantidad uh-huh. de carrozas hay hoy? Tenemos 20 carrozas en total. ¿Verdad? 10 carrozas alegóricas y 10 humorísticas. Pero eso tiene que ver en la carroza. Después hay una carroza, la pueden hacer dos o tres escuelas, o sea que la participación de las escuelas es mucho mayor. Y claro, tenemos, ahí está el dato, claro, ¿no? Uh-huh. Y un número total que nosotros manejamos también, porque se gestionó el seguro a través de la provincia con el IAPSER, que hay 3.000 chicos y chicas que pasan por los galpones. No todos en el mismo momento, obviamente dependiendo si algunos van por la tarde a la escuela, por la mañana. Siempre hay unos que están siempre. Hay algunos que están siempre. Acá, está porque les gusta. Exacto. Pero tenemos un número de 3.000 chicos y chicas que están, bueno, que han pasado bien. Sí. Importante. Y que se espera también que haya ese número en el cierre, en el ferro. Mirá vos, ya el número importante. Me dijiste, yo te pregunté, viste que uno es curioso, ¿cómo está teniendo en cuenta que nos atraviesa también un escenario político? Me dijiste que no tanto, uh-huh. Que no se ha politizado, también hasta polémico puede ser eso, y puede generar hasta confrontación innecesaria para los pibes. ¿Es así, no? Sí, sí, en ese sentido, digamos, lo que estamos trabajando, como te decía anteriormente, desde la gestión, obviamente nos atraviesa a todos los que hacemos gestión o los que formamos parte de la gestión y amamos la política, pero diferenciamos, digamos, esa parte con la gestión plenamente y propiamente dicha, con el trabajo en equipo, que siempre lo resaltamos, y con esto de que, como vos decís, muchas cosas podrían no sumar, podrían hacer algún cortocircuito, pero con los chicos lo estamos trabajando muy bien, recorremos siempre los galpones, como te dije, estuvo la TV pública cubriendo la fiesta de los estudiantes. No, pero me han dicho que estás presente siempre. Sí. Flores, por ahí suena, Sabrina, también, Estamos ahí presentes, como te digo, con todo el equipo del Parque Central, de eventos, de fiestas populares, somos un gran equipo de trabajo y tratamos de acompañarlos y que estas cosas políticas por ahí que nos atraviesan, somos conscientes, pero trabajamos, digamos, día a día para gestionar y para solucionar las cosas que para al fin y al cabo lo que nos eligen. Está politizada la juventud, más allá de que por ahí no se ve expresado en lo que es la carroza, y me parece bueno esto, porque puede generar confrontación, pero está politizada, ves que muchos votan por primera vez, claro. Muchos son partícipes de la escena política, te ven a vos, que sos muy joven y estás también muy involucrada en el tema político. ¿Cómo estás viendo eso? Sí, yo creo que hay mucha participación de los jóvenes. Yo no veo, digamos, como negativo que están politizados los jóvenes. No, que, claro, por eso, que la participación se traduzca en acciones positivas, más que nada, obviamente es lo que uno espera, ¿no? Que no se generen esos escenarios negativos ni rivalidades que no tienen nada que ver. Entonces, obviamente que hay mucho, digamos, muchos jóvenes que tienen su voto ya decidido, muchos que votan por primera vez, pero bueno, yo creo que es importante que se involucren. Ese, sí, digamos, es lo primordial. Son épocas de participación. Claro, que se involucren. Y yo creo que también este espacio de que también, digamos, lo pensamos que desde ECU le decíamos, están haciendo política ustedes, no partidaria, pero están moviéndose de su lugar por ahí de confort, trabajando para el resto de los estudiantes. Así que en ese lado, siempre que sea positivo y con un mensaje por ahí que no tenga que ver con el odio, siempre desde la participación y desde las buenas ideas, digamos, que se puedan trasladar a la sociedad, es buenísimo. Sabrina, teniendo en cuenta que desde que sos la coordinadora lo agarraste con mucha intensidad, te seguimos siempre y valoramos tu laburo, queda un tramo corto de lo que es gestión. ¿Te quedan algunos desafíos como para decir, más allá que, repito, lo agarraste con una gestión muy intensa la tuya, se viene como un cierre de gestión, ¿no? Y esperemos que siga, vamos a hacer fuerza para que siga, Sabrina, pero ¿te quedan algunos desafíos para decir, che, mirá, tendríamos que cerrar con esto? Sí, estamos trabajando, de hecho, con todo el equipo, de entender que nos marca muchísimo la fiesta del estudiante, pero entender que la juventud también, claro, va más allá. Entonces estamos trabajando en una campaña de concientización sobre el uso de la bicisenda, que es muy importante porque por ahí, para los que suelen pensar que todo tiempo pasado fue mejor, los gurises tienen otra mentalidad con respecto a la bicisenda y hemos tenido un par de reuniones ya preparativas. Entonces, bueno, la idea es realizar una campaña de concientización donde podamos recorrer todas las escuelas. Que generó polémica. Sí, también. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Nosotros somos defensores de la bicisenda. Claro. Viste que después vamos a otra ciudad y valoramos, che, tienen bicisenda, ahora la tenemos acá y nos quejamos. Y nos quejamos, exacto. Somos bravos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entonces, sí, por ahí, trabajar desde ahí con las escuelas, con los terciarios y las universidades en esta campaña de concientización sobre, más que nada, que tiene que ver con el medio ambiente, digamos, son transversales las problemáticas. La salud y, obviamente, la posibilidad de conectarse un lugar al otro de la ciudad sin tener que recurrir al auto, a la moto, así que bueno, en eso también lo estamos planificando y bueno, y ya no nos quedan muchos meses de gestión, pero la idea es cerrarlo con eso. Porque viste que aparte avanza rapidísimo, ya está casi, no digo terminada porque faltan unos tramos, pero avanzó muchísimo en la bicisenda y está bueno generar y mostrar y tanto de la juventud como todas las áreas, el rol importante que juega. Exacto, y aparte también entendemos, venimos trabajando también con un programa que se llama Agenda Joven desde el municipio, porque bueno, entendemos que las problemáticas de la juventud son transversales a todas las áreas del municipio, entonces venimos trabajando en diferentes áreas, obviamente que ECU también tiene que ver con la parte cultural, deportiva, también con charlas de innovación, capacitaciones. Entonces, bueno, esto es una pata más de eso de lo que venimos trabajando, y que, como te decía antes, se van a involucrar diferentes áreas también, tránsito, obras públicas, así que bueno, vamos a realizar una campaña también audiovisual con que tiene que ver con las redes sociales, para que los gurises puedan dejar algún mensaje también por ahí, y que también tenga que ver con un tinte, digamos, de concurso, para que se puedan ganar algunos premios, bien, así que... Bien. Que aparte en ahí eso. Participan para las escuelas. Bueno, y después puntos altos, ¿no? Esto de los cursos de los carnés de conducir, cuando uno dice el balance, ¿no? De una gestión de Sabrina... Quedan puntos altos que son importantes y de un impacto directo a los pibes, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, ese en ese punto específico, en ese programa que se llama El Tránsito Seguro Lo Hacemos Entre Todos, lo trabajamos con la concejala Claudia Villalba, que fue la autora de la ordenanza. Así que, bueno, yo creo que también eso, cuando soy reiterativa, el trabajo en equipo, en ese caso de la parte ejecutiva con la legislativa, y poder llegar a los jóvenes con herramientas concretas, creo que eso se... propones de la gestión, y eso es un ejemplo, de poder llevar a también descentralización de la licencia de conducir, muchos jóvenes que sacaron la licencia por primera vez, así que tuvo un impacto muy positivo ese programa, así que bueno, está buenísimo. Agradecer a la concejala por hacernos parte también de su iniciativa, así que obviamente una herramienta importantísima para todos los gurises, que tiene que ver con la educación vial en general, ¿no? Porque por ahí, como le decíamos, no van a sacar el carnet ahora o no, la licencia de auto, moto, pero por ahí son peatones y es necesario que sepan cuáles son las... No, el conocimiento, el conocimiento siempre es valioso. Sí. Sabrina, te voy a complicar, te voy a meter de lleno en la política. ¿Por qué? Hay un escenario electoral, pero ¿qué pasa? Entra mucho en el debate el sistema educativo, el rol de los jóvenes, el tema de los vouchers, el tema de la salud, no dejan de ser... partes de un escenario importante, el tema de la juventud. ¿Estás haciendo un análisis de todo eso? Sí, yo creo, a ver, primeramente y en primera persona... ¿Está saliendo bien, Pablito? Sí. Defensora a full de lo que es la educación pública, bien, me formé. Mi escuela primaria fue la escuela Belgrano, secundaria Comercio 2, realicé mis estudios de abogacía y de escribanía en la Universidad Nacional del Litoral, así que férrea defensora de la educación pública, y que creo que es importantísimo. Lo escuchaba ahora ya es candidato del peronismo, a Sergio Massa, hablando de diferentes acciones que se toman para fortalecer la educación pública, y que por ahí también siento que hay mucha desinformación por parte de que calan, digamos, algunas ideas en los gurises, que por ahí que van a la educación pública, van a seguir por ahí sus estudios en una educación pública, y por ahí, digamos, es nuestra tarea también ya como militantes de decir, hay ideas que atentan contra la educación pública. Necesitamos saber que... Y lo están diciendo abiertamente. Así que bueno, obviamente, cuando ellos, digamos, juegan con el aparato de los medios de comunicación a favor, ya es algo que lo repiten, digamos, los gurises, pero yo creo que es nuestro trabajo decir que obviamente no estamos en un escenario económico fácil, pero entender que las ideas neoliberales, ya libertarias, ya no sabemos en qué nombre ponen. Digamos, aparte es deja libertad, pasado. Pero no negociemos con Brasil, ¿viste? ¿Cómo no va a negociar? Claro. Es raro todo eso. Entonces, por ahí, viste, la libertad va para un lado, digamos, te la quieren disfrazar de una u otra manera, pero hemos pasado años muy difíciles en lo que fue el principio del siglo, 2000, 2001. Entendemos que por ahí ir por esos lados es volver al pasado. Entonces, que no es ninguna cara nueva, que son caras disfrazadas. Bueno, Patricia Bullrich también, que fue protagonista ahí de todo lo que nos pasó en el 2001, así que bueno, creo que es importante decirlo, entre los militantes también. Yo creo que he escuchado un par de compañeros y compañeras, decir que también tenemos que dejar de hablarnos entre nosotros y salir a hablar con la sociedad, en este caso con los pibes y las pibas, y dejar en claro estas cuestiones, ¿no? Y que los mensajes de odio, viste, de exterminar al kirchnerismo, exterminar al peronismo, son antidemocráticos. Viste que aparecieron ayer la imagen del Falcón Verde en una universidad. No queremos eso, che. No. Entonces, yo creo que bueno, que hay que trabajar muy duro en eso, en por ahí ver lo que se propone desde el peronismo, que nos han tocado años difíciles, sí, que hacemos mucha autocrítica, porque creo que ningún peronista está contento con la actualidad de nuestro país. Somos muy autocríticos, pero bueno, sabemos que bueno, en este caso Sergio Massa es el elegido por el peronismo, y que vamos a militar su candidatura y su, en este caso, las generales, para que pueda ser el próximo presidente, porque entendemos que es el que va a reconocer los problemas de todos los argentinos, y es el que propone camino de desarrollo, de igualdad, de defender la educación pública, que son nuestros paradigmas, digamos. Sí, aparte se le pega el tema de la salud, ¿no? Salud pública, decía. También. Tenés que ir a atender y tenés que poner una moneda, te complica, y hoy habría que defender eso. Sabina, hiciste un análisis de Concordia, de lo que está pasando en Concordia, también el escenario electoral. Hubo una interna muy intensa del peronismo. El peronismo siempre nos tiene acostumbrado a internas, pero esta fue como particular. ¿Hiciste un análisis de todo eso? Sí, bueno, en particular nos tocó conformar una lista que encabezaba Calucho Cresto, que la verdad que estoy muy muy orgullosa con todos los compañeros y compañeras que conformamos esa lista. Nos tocó perder, pero aparte movilizaron la interna ustedes. Esto lo había dicho. La movilizaron con mucha creatividad. Claro, sí. Así que, y con mucha militancia, hay muchos compañeros y compañeras que son, digamos, del peronismo de base. Así que bueno, nos tocó perder, pero que somos los primeros que entendemos que el que gana conduce, el que pierde acompaña. Así que obviamente muchos de la lista somos funcionarias de la gestión de Enrique Cresto. Así que obviamente que teníamos ganas de competir y de ganar, pero que entendemos que ahora el candidato es Armando Gay con Mireya López Berni, con los cuales tenemos excelente relación, porque son compañeros y compañeras de trabajo, y que vamos a militarlos para que el peronismo siga gobernando la ciudad. Aparte, teniendo en cuenta, ¿no?, que sos funcionaria, viste que Armando de alguna manera propone una continuidad de lo que es la gestión. Me parece que para ustedes también es importante, ¿no?, tener una continuidad. Si vos le metiste mucho a esto y viene otro sector y quiere cambiar todo, me imagino que debe ser hasta doloroso para vos, ¿no? Sí, porque uno le dedica, digamos, mucho tiempo de su día a día, muchos años de su vida, y porque tenemos la convicción de que podemos seguir trabajando, que hay un montón de trabajo hecho, como dice Enrique también, que deja la vara muy alta de la gestión, una gestión histórica, y que transformó la ciudad en muchos sentidos, teniendo, digamos, como eje la obra pública. Entonces, creo que de ahí se puede seguir creciendo muchísimo más. Así que bueno, ese va a ser nuestro trabajo de ahora más. Como vos decís, obviamente, que entendemos que es la continuidad, que obviamente nadie se puede relajar, porque sabemos que hay un montón de compañeros y compañeras que querrían estar en nuestro lugar. Pero bueno, seguir proponiendo, seguir presentando proyectos, y seguir trabajando con la misma convicción. Y esto que vos me decías, que lo cual te agradezco, de decir que tenía una gestión muy intensa, es lo que digamos nos moviliza a seguir trabajando por y para los concordienses. Así que del lugar que nos toque, vamos a seguir haciéndolo. Sabrina, y si te pregunto por la demanda del joven, por la demanda, viste que acá es muy fácil decir, nos quieren trabajar, pero nosotros detectamos una demanda de los pibes de generación de trabajo. Aparentemente hay un escenario propicio para dar este salto con industria que llegue, bueno, el tema del conocimiento, el tema de proyectar un buen escenario para los jóvenes. Tenemos universidades, tenemos escuelas de formaciones, la verdad que un escenario importante. ¿Con qué demanda te encontraste vos de los pibes, en este cara a cara que vos proponés con los pibes. Sí, bueno, tiene que ver... Pibes en el buen sentido, sí, lo digo sí, cariñosamente. Sí. ¿No? Tiene que ver con lo que vos decías. Por ahí lo que nos toca, en este caso, cuando trabajamos con ECO, son los últimos dos años de la secundaria y un poco lo que charlamos, porque bueno, ya tenemos una relación cotidiana, es un poco entre qué vamos a hacer el año que viene, vamos a seguir acá, bueno, se divide por ahí entre los chicos que van a estudiar afuera, entre los chicos que quieren estudiar, y hay muchas carreras acá en nuestra ciudad, y lo valoran decir que tienen propuestas académicas en nuestra ciudad, de terciarios, universitarios, y bueno, y esto del trabajo que decís vos, nos toca estar dentro de la Dirección de Juventud, está dentro de la Secretaría de Turismo, Cultura e Innovación, y trabajamos mucho con Pedro Kong, que es el director de Innovación, y vamos a nombrar a nuestra secretaria Mariana Chiarello, que es... mandamos saludos a Mariana. Que obviamente trabajamos en conjunto también con ella, y con Pedro en específico, hemos trabajado en diferentes charlas de orientación vocacional, más que nada, porque entendemos que hay mucha presión en los gurises, que por ahí lo que yo hablaba la otra vez, es decir, yo tenía una convicción, digamos, bastante marcada de decir, quiero estudiar abogacía, pero hay muchos gurises y gurisas que en este momento no la tienen, o te están pensando en qué van a hacer, y es importante darles esas herramientas para ver en qué pueden llegar a sentirse más cómodos. Mira qué bueno. Y también Pedro trabaja con diferentes programas que incluyen desde los 15 años en adelante, obviamente en la inserción, lo que tiene que ver con la inserción de la economía del conocimiento. Y en ese sentido vamos a estar yendo con Pedro a Paraná en una convención de tecnología que se trabaja. Bueno, acá ya hay ejemplos, ¿no? Acá hay ejemplos. De pibes que están laburando y están ganando su guita. Sí. De hecho, Enrique Cresto la otra vez entregó aportes también para que esa... siga creciendo la economía del conocimiento, que como vos bien decís, genera puestos de trabajo inmediatos con formación a través de programas que también propone el municipio. Así que bueno, también generando esas herramientas para que les puedan servir a los gurises para la inserción laboral. El otro día gratamente me enteré, que dice que Concordia Programa fue como el puntapié para el programa nacional, nació Mira Concordia, el programa, y a partir de ahí desarrolla, que sería Argentina Programa, pero que como que lo capta de acá. Sí. Bravo, qué datito ese. Sí, yo creo que, digamos, este paso que tuvo Enrique por el Gabinete Nacional hizo, digamos, que se pongan a Concordia en el mapa ahí nacional, está. Y nos empezaron a ver el potencial que tiene nuestra ciudad, obviamente con muchísima gestión de él, con los diferentes ministerios. Ahora hay un montón de aportes que están llegando desde el ENOSA también, que tienen que ver con su paso por el ENOSA. Esto mismo también, de la economía del conocimiento, tener en cuenta un programa que se desarrolló desde nuestra ciudad para hacerlo a nivel nacional, tiene que ver de eso, que nos puso, digamos, en el mapa político y de gestión de la nación, y que a partir de esas relaciones Concordia se ve muy beneficiada, digamos. Me la hace fácil, Sabrina. Pero te quiero preguntar, cuando vos analizás este escenario político, escuchás a los candidatos, ¿te genera ese temor de decir, hoy tenés programas Conectar Igualdad, Pibe en la Escuela, ahora anunciaron un montón de medidas con tecnología, con libros llegando a las escuelas, te genera ese, no sé si temor, no sé, porque lo que generaría es redoblar la apuesta a la militancia, como lo dijiste vos claramente, pero es peligroso, ¿no? Sí. A ver, entenderlo como peligroso, digamos, es lo principal. Mirá, con café y todo. Bueno, muchas gracias. Lo más importante del programa es claro. Bueno, sí. Se nota su rol, ¿viste? Fundamental. Pablito, tomá. Bueno, a ver, contame. Pero... ¿dónde estábamos? Me distrajo el café. Educacional, aporte, pero te voy a hablar de Conectar Igualdad, que es como el que más conocemos porque va directo al pibe, ¿no? Sí, el Conectar Igualdad que nos marcó a todos y a todas. Yo me acuerdo que cuando yo iba a la secundaria en el último año, vino Cristina a entregar acá a Concordia las computadoras. Entonces, para por ahí otros piensan que es gasto, para nosotros es inversión para los gurises, para el aprendizaje de ahora, y porque los gurises son, no son el futuro, son el presente. Entonces, lo entendemos obviamente como un peligro, pero también parafraseando a Cristina, una vez estaba viendo una entrevista que decía que el militante tiene la obligación de ser optimista y de salir para adelante y de contagiar, digamos, ese optimismo de decir nosotros somos la, digamos, la opción para que Argentina siga en este camino de crecimiento y de desarrollo. No nos podemos quedar en el miedo o por ahí en pensar de lo que puede llegar a ser, sino trabajar ahora full estos días que van a ser cruciales, que como vos bien decías, Sergio Massa anunció muchas medidas que impactan, digamos, en el bolsillo de todos los argentinos. Así que bueno, como te digo, obviamente que generan ese terror, pero no nos puede paralizar, sino que tenemos que seguir trabajando, que obviamente entendemos que hay muchas cosas que por ahí desde el peronismo se dejaron de lado o se descuidaron. Entonces, bueno, hay que agarrar el bastión de mariscal. Bueno, queda poco y hay que meterlo, ¿no? Sí. El 2 de octubre. Y si hay balotaje, hay que seguir trabajando. Sí. Sabina, siempre es un gusto charlar con vos, la verdad que me encanta. Y aparte en vivo, es más lindo tenerla en vivo. Te agradezco mucho la visita. Y felicitaciones por el laburo. Seguro nos vamos a cruzar en los desfiles. Me da una hora. sí, te invitamos a vos, a toda la audiencia. Y bueno, agradecerte por tus palabras de siempre y mandarle también un beso grande a Mariana, que es la productora general. Che, corte, están hablando hace como 50 minutos. Bueno, pero Mariana no está hoy, así que tenemos ciertas libertades. Gracias, Sabrina. Por favor, gracias a vos. Ahí está. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda, vamos a disfrutar el café de Clara.